17. A. ¿Trabajas en el banco? B. ¿Habla usted inglés? C. ¿Cómo se llama tu hermana? D. ¿A qué se dedica tu padre? E. ¿De dónde sois? F. ¿Estudiáis en la universidad?